Mija, todas podemos. Inténtalo en casa, tú puedes. Inténtalo en casa. Hicimos la vez pasada, propusimos un ejercicio que era váyase por la opción de las chicas, o sea, júntese con chicas, pille con quien hace el trabajo de la universidad, cómprele a la chica de la chaza. Fíjese que alrededor suyo hay hartas mujeres y hay un mundo paralelo por descubrir en esas conversaciones. Intente a ver qué encuentra. ¿Cómo te fue a ti, Lor? Bien. ¿Qué hiciste? Hice ejercicios como performáticos. ¿Sí? En mi vida, en la calle, sí. Hacía ejercicios como, bueno, desde que salga de mi casa hasta que vuelva, solo me voy a dejar atender, o sea, bancos, tiendas, solo por mujeres, si no, o sea, también hice en bancos, su turno, no, quiero que me atienda la chica del banco, como siga, y dejaba pasar gente. Me pasó una en una clínica, tuve que ir a una clínica a hacer un montón de vueltas, de estas de Valle, pregunté aquí, radiqué el papel, subo, baje, y dije, cuando llegué a la puerta, reto, solo voy a hablar con mujeres. Pues fue increíble, me encontré muchas, ¿sí? También me di cuenta que, claro, en todo lo de atención al cliente se supone que somos mejores nosotras, tratamos mejor a la gente, pues a mí me sirvió para el ejercicio, me ayudaron un montón. Hubo un momento de todo el ejercicio que iba de un edificio a otro con un papel y una señora celadora se me acercó a mí sin yo estar buscándolo y me dijo, ¿qué está buscando? Casi la abrazo, como, eres mujer. Claro. Si hubiera sido un hombre, hubiera seguido caminando, no me hables. Me encanta. Se hubiera interpuesto entre tu meta y tú. Y después del ejercicio consciente, empecé como a ser más consciente cuando estaba hablando con una mujer, cuando elegí y tenía la opción de elegir, a ver, y sí, pues siento como mucha simpatía hablando y creo que siento más confianza cuando tengo que preguntar algo, cuando tengo que contar como, ay, es que voy tarde, es que como comentar la jugada de la cotidianidad, me siento más tranquila, pues como que haciendo este ejercicio consciente cuando hablo con chicas. A mí me fue súper bien también, pedí la citología. Y esa historia la he contado ya varias veces desde que me pasó, porque me hice la citología y entonces dije, voy a ir a una ginecóloga, bueno, o a una enfermera que hace la citología, porque tampoco estoy segura de su cargo, pero igual lo hizo muy bien. Que es un poco contrario a lo que dicen, que somos más bruscas en esos. Sí, sí. Y decidí que fuera una mujer y le dije, estoy asustada porque me da miedo. O sea, porque tampoco es que sea muy valiente con el tema del espéculo y la pelvis expuesta. Pero le dije, estoy muy nerviosa, tengo miedo de que me duela, me incomode. Y no, nos faltó tomarnos un tinto después de lo amable que fue todo y de lo poético. Eso fue rápidamente. Y metí la mano, opiné a favor de una mujer en una convocatoria laboral. Como bien. Que me preguntaron como, bueno, y de estos dos, y eran dos perfiles, un chico y una chica, y dije, yo contrataría a la chica. Obvio, era también súper talentosa, ¿no? Su prueba, creo yo, técnica era mucho mejor, pero además decía yo, pues, puto, si nos cierran tantas puertas por ser mujeres, pues vamos a ayudar a abrir las que se pueden. Por ser mujeres. Por ser mujeres, pues suerte, sí. Agonías. Entonces nos fue bien. Nos fue bien. ¿Listo? Queremos saber más de ustedes. Y queremos poner otro gran ejercicio, porque somos muy creativas. Yo creo que como nos extendimos tanto, pongamos otra vez la cortinilla. Mija, todas podemos. Inténtalo en casa, tú puedes. Ahora nuestro nuevo ejercicio, que tiene que ver con el sentido común, es, ok, vamos a imponer, a meter la cucharada dentro del sentido común. Entonces vamos un poco en los espacios sociales, cotidianos, donde están normalizadas muchas cosas, sobre todo el lenguaje cuando hablamos con la familia, con las amigas, con las personas con las que frecuentamos, hay muchos códigos que ya están naturalizados que además incluyen violencia, machismo y agresión hacia las mujeres. Entonces queremos como experimentar, ir corrigiendo esto in situ, en directo, cara a cara. Sí, les faltaba la excusa porque esto da miedo a veces. Es como, uy, pucha, voy a abrir aquí una puerta eterna o voy a decir esto y me van a mirar, tenaz, háganlo en nombre de Alaraca, sí, calladitas. Yo le digo, sí, bueno, listo, voy a hacer esto por Alaraca y no hay que pelear. Voy y lo suelto y me devuelvo si quiero. Sí. Por ejemplo, cuando le pasa algo a un niño, lo primero que preguntan es, ¿dónde estaba la mamá de ese niño? Ese es un gran ejemplo de cómo en el sentido común seguimos perpetuando que necesariamente la mujer, una mamá, tenía que estar cuidándolo ahí. Entonces, ante eso podemos decir, ¿y dónde estaba el papá? Por ejemplo, preguntar. Por ejemplo, ¿sí? Podemos abrir la discusión si queremos. Exacto. Si no, es dejar en evidencia todas esas cosas que están normalizadas y que usualmente tienen un peso negativo sobre las mujeres. Lo mismo que pasa mucho en las charlas nuevamente digo de confianza, que es la invisibilización de las mujeres, uh-huh, que entran entre, estaba con los papás, lo hizo los papás, cuando sabemos que las mamás, por ejemplo, en esos casos tienen mucho trabajo, o en las mismas parejas de la familia que desaparecen las naturalizaciones de la realización de los roles dentro de esas cotidianidades, dentro de la familia, en la oficina, uh-huh, hay un montón de cosas. Entonces, pues parémonos, paremos un poco ese ritmo de ese río que va toda, que va fluyendo, y decir, hey, no, seamos un poquito entre salmonas que vamos contra la corriente y entre roquita para salpicar un poco y decir, hey, no, te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, porque exacto, yo me acabo de dar cuenta que lo que estás diciendo o es agresivo o está invisibilizando o es falso. La invitación es esa, es como a salir a esas cosas que están metidas en lo que creemos que es el sentido común, y que, como decíamos, no es una cosa que va para un solo lado, sino es un escenario donde nos estamos dando la resistencia y la pelea, pues es salir también a hacer evidente esa naturalización y esa normalización de la violencia al final. Bueno, si lo hacen, ojalá lo hagan, cuéntenos cómo les va, o también qué piensan de este planteamiento, qué piensan. ¿Qué piensan? Estoy muy bilingüe. Bien, siempre, forever, yes, Washington. ¿Qué piensan? ¿Cómo, también cómo que reflexionan frente a este ejercicio? Y pueden escribirnos. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.